restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea y conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Bienvenidos y bienvenidas a otra velada maravillosa de la mano de mi tío Carlos Bernardo Escliar. No me suelte la mano, querido sobrino, que si usted no estuviera aquí, yo no sería ni tío, ni profesora, ni nada. Digámoslo de una vez, tío, yo estoy acá solo porque soy locutor de planta, estoy obligado a acompañarlo, y lo poco que aprendí de filosofía y de literatura fue porque a usted se le derramó. ¿Por qué? Dígame, ¿cuánto tiempo más va a durar este contrato absurdo entre usted y yo para replegarnos hacia una relación más familiar y no tanto radial, diría yo? Yo creo que el neoliberalismo nos ha engañado una vez más y creo que hasta que no se venza ese contrato absurdo, es decir, hasta que no caiga este modelo criminal... ¿Este modelo criminal? Dígame, a propósito de modelos criminales, surcos lacrimales y pestañas incandescentes. Ajá, ¿cuánta gente con las pestañas pegadas a esta hora? Páseme primero usted esa enorme barra de chocolate junto con ese licor a cereza venezolana. Ya le sirvo, ¿eh? Muchas gracias. Porque he llegado a una conclusión, querido sobrino, este martes de abril, próximo a la redención del Señor Jesucristo, y es que prefiero estar en este mundo para que me pidan permiso mucho más que para poder dar explicaciones sobre él. Me encanta. Usted va a pararse en el medio de la vida solo para que le digan, disculpe, caballero. Me pasaría, en este sentido, querido sobrino, aproximadamente 12 horas por día para tampoco quitarme de los esquemas neocapitalistas burgueses, quedarme 12, 14 horas por allí, acudiendo a situaciones donde mi relación con el mundo fuera, me permite usted pasar... me facilitaría usted tal cosa, quisiera preguntarle si usted es tan amable, tal otra. Tío, llega usted a un punto que me interesa, que es pasar por esta vida únicamente como estorbo. A mí también me gustaría ocupar ese lugar, ¿eh? Usted sabe que hay una diferencia sustancial que yo creo que me acabo de dar cuenta porque en la infancia no me di cuenta. Y usted vio que algunas personas tienen revancha en la vida. Hay gente, y se lo voy a decir con nombre y apellido, que lo que no ha vivido en la infancia ya no lo vivirá jamás. En cambio hay otros que tenemos esa suerte enorme de no haber percibido nada en la infancia, a no ser la mano sudorosa de la maestra de tercer grado, y recuperar ya en estas décadas infames algo de esas sensaciones. Y hoy me di cuenta, querido sobrino, que tropezando en la calle, alguien me dijo al oído, qué torpe está. Usted en general. Qué torpe está. Alguien como al pasar, muy bien vestido. Pero perdón, alguien que había visto acciones previas suyas como para decir qué torpe está en un genérico. No, es que usted sabe que esta ciudad, como tantas otras, está llenísima de relatores oficiales de la vida ajena. Ah, sí. Lo vamos a poner en esos términos, gente que pasa y comenta. Sí, como abrazadores de bebés ajenos, también los abrazadores más problemáticos. Abrazadores de bebé, qué linda la Carmela, que me dicen a diario, cuando salgo a pasear por la 9 de julio y Avenida Belgrano con mi querida Carmela. Haga dieta, buen hombre, deje de fumar, míreme a los ojos. Pero entonces yo me quedé hoy concentrado todo el día, ni siquiera he podido despachar los asuntos de oficina, que como usted bien sabe me dedico a comercio exterior. La diferencia entre torpeza y tropezar. Torpeza y tropezar. ¿Tropezar no es consecuencia de la torpeza? ¿Viva el trabalenguas? No necesariamente, porque yo puedo no ser torpe y sin embargo llevarme por delante bajo circunstancias determinadas y sobre todo por el malestar de nuestra ciudad, cualquier cosa o a cualquier uno. Pero déjeme decirle algo más. ¿Usted recuerda la época? Quizás no, porque usted todavía es muy joven y el neoliberalismo todavía no estaba presente en nuestras vidas. Cuando a los niños se los acusaba de ser torpes. No, bien, pertenezco a esa época. Esto demuestra lo que quiero explicar en este mismo momento. Pues desarrolle. Allá por los 60 se los acusaba a los niños de ser demasiado torpes. Por supuesto que ya ahora no, porque corre la idea de que los niños son o demasiado imbéciles... O demasiado poetas y fantásticos. O demasiado fantásticos, sí. Usted tiene razón. Que es absurdo eso. Que saben todo, que son mejores que nosotros, que con ellos aprendemos un montón de cosas. Bueno, vamos, no hay obra de arte en lo que dicen los niños. Simplemente conectan lo primero que se les ocurre, no me vengan con que ahí hay arte. Voy a citar a Manuel de Barros diciendo... Cítelo. Hay que ser consciente de la obra de arte. El niño cuando dice el corazón verde del pájaro lo dice por decir. Exactamente, no fue un hallazgo, sino una equivocación. Eso. Pero entonces lamenté hoy profundamente, y déjeme concluir esta primera parte del programa antes que Chantal nos hable de alguna cosa. Por supuesto nos va a hablar como muy brevemente, porque hoy, querido sobrino, termina la voz de Chantal en el libro Usos. ¿Para pasar al libro? Hilos. Me encanta. Porque hoy se nos va el poema 28. Ajá. Uh-huh. Y con ello acaba Usos. Claro, desapercibidamente, dentro de unos años, si aún seguimos vivos los dos, volveremos a Usos sin que nadie se dé cuenta. El paréntesis se le hizo tan largo que ya olvidé el sujeto de la oración. Se lo vuelvo a repetir. Si antes se los acusaba a los niños de torpes y hoy no, yo no sé si alegrarme o ponerme triste. Uh-huh. Mire, prefiero eternamente, infinitamente, que a los niños se los llame de torpes y no, por ejemplo, de niños con trastornos generales del desarrollo. ADD. TDD. PDD. SQR. ALQ. Que finalmente desemboca, usted sabe muy bien, en QEPD. Uh-huh. Que en paz descansen. Por lo tanto, tantas siglas inútiles. Habría que volver, finalmente, a catalogar a la infancia como esa edad torpe, tal como lo quería nuestro querido amigo Walter Benjamin al decir: el niño es aquel que camina desacompasadamente. Aquí lo tienen a mi tío con una paleta enorme en una de las manos, en la otra el licor de cereza, pantalones cortos, medias hasta la rodilla, rodillas manchadas, y dispuesto a escuchar a Chantal Maillard, que cuando le decimos: Chantal, habla de lo que quieras, ella dice: ecuanimidad. Ecuanimidad. Estoy sola. ¿Sola? El observador atiende. Presiona un dedo en la mesa. Alrededor de la uña, la piel enrojece. Antiguamente, el gozo, la inocencia. El observador presiona un dedo en la mesa. Alrededor de la uña, la piel enrojece. Y el bicho, sí, otra vez, el bicho de Vivir, del disco El Bicho número 7. Que con tanto disparate, que con tanta tontería, han cambiado a mí los tiempos, mare, y ahora duermo por los días. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, tráete de, tráete de. Que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, y buscando, y el camino no es pa' atrás. Se puso a reír, se puso a llorar. Cada cierto tiempo que viene a visitarme, tráete de, tráete de. Al final fue lo importante. Tiré y pa'l...

Los ojos se vuelven terribles cuando nada hay para ver, como el arma guardada en el cajón peligrosamente, el peligro de los órganos relegados por la circunstancia a la inutilidad. Esperan y afirman el odio. Los ojos en el tedio cuando nada hay que ver, cuando lo visible es apenas una repetición, se vuelven diabólicos. Los ojos se vuelven terribles cuando nada hay para ver. La cultura definida como un alejarse del acontecimiento. Conozco porque me alejé. ¿Cómo entender lo que entra en contacto en este instante con nuestro cuerpo? Alta ignorancia, el amor y el placer. Baja ignorancia, ser agredido, un puñetazo, el empujón. Conozco porque me alejé. Conocer es el resultado de una distancia exacta con relación al acontecimiento. Muy cerca del acontecimiento, el hombre no conoce, sufre su influencia. Muy alejado, el hombre tampoco conoce y como casi no ve, casi olvida. Una medida entre quien conoce y lo que es conocido. Si la cosa a ser conocida corre, quien conoce deberá también correr. Un hombre detenido no tiene teorías. Como casi no se ve, casi olvida. Los viejos y el menú nostálgico. La minuta de los días con conexiones habituales a determinados sentimientos. La vida como obra individual que escapa al control del artista. La suerte, desgracia, como el artista intruso que viene a esculpir su voluntad efímera sobre nuestro recorrido. Obra individual que respira y no está solo. Eso es estar vivo. Obra individual que respira y no está sola, y eso es estar vivo. En la guerra, las traducciones son más violentas, más sentimentales. El hombre que llega a lo que antes era su casa ve lo que resta de un sobre todo y llora. Pequeños indicios materiales son traducidos en emociones. Dirán los que están absortos en el lenguaje: toda traducción entre lenguas deberá ser racional, exacta, nunca emocional. Dirá, por el contrario, este hombre: no consigo ser exacto cuando me duele. Solo empezamos a estar vivos cuando deja de ser fácil. No consigo ser exacto cuando me duele. La energía de una bicicleta es exterior. Un objeto, cuando está detenido, amenaza con un movimiento, pero amenaza de manera contraria a la amenaza de las piernas de un hombre sentado. La energía de las piernas no es exterior, no está al lado, no es una lateralidad de la cosa. Amanece una amenaza. Cuando un secreto es publicado, dices: esto es la poesía. El secreto es una cosa que no sabías, el verso, un secreto que acaba de explicitarse. Una cosa que no sabías que existía, al final existe en el mundo, está aquí. Este es el mapa de su ubicación, está en el verso. El secreto es una piedra que no sabías. Y como el secreto es una piedra que no sabías, y además el secreto que se publica es un verso, el bicho te va a cantar al oído, como si yo te cantara, de tu mirar. ¿Del tuyo? De tu mirar, el bicho. Dejaron la puerta entreabierta y a expensas de que entras en cosas malas dirán de ti. De a los sueños pa cuando te duerma y de los ojos audible, apenas audible, no hacerlo, preferiría audible. Tío, he encontrado la frase de este programa que hoy retrasará el hecho de que me quede dormido, y es la frase de Gonzalo Tavares: solo empezamos a estar vivos cuando deja de ser fácil. Solo empezamos a estar vivos cuando deja de ser fácil. Qué curioso, ¿no? Esta frase tomada de las breves notas sobre las conexiones de Gonzalo Tavares, publicada hace muy poquito por Letras Nómadas, y donde Tavares toma tres mujeres, las tres filósofas, las tres, yo llamaría una suerte de filósofas pedagogas, o sea, aquellas que no solo especularon sobre el mundo, sino que además tomaban la enseñanza como la cotidianeidad. ¿Quiénes son que la gente anda con la virome alzada? Mire, la más conocida, por lo menos para nosotros, es María Zambrano. Después está Jan Sol, que es una pedagoga filósofa portuguesa. Y Mölder, que lo vamos a averiguar. Pero lo que hace Tavares en este libro es una reinterpretación a partir de frases muy sueltas de estas tres mujeres, tratando de establecer eso, conexiones, no conceptos, no ideas, no verdades, sino conexiones. Pero lo hace desde la literatura. Y a mí este movimiento me parece más que interesante, porque usted sabe que hoy el ensayo, el ensayar en la academia está casi prohibido. O tiene mala reputación, o solo algunas disciplinas lo toleran. Y sin embargo, la literatura no puede hacer otra cosa que ensayar, por supuesto. Y cuando la literatura se aproxima de esta manera a lo que son discursos académicos, claro que muy peculiares en el caso de estas tres mujeres, queda ese libro que a todos nos hubiera gustado escribir. Tío, ¿cómo se da cuenta que Tavares lo que está haciendo es trabajar con literatura y no con reflexión, ensayo, pensamiento? Porque, digamos, a partir de cierto momento ya no importa, ¿verdad? Ya no importa saber de qué se trata. Es verdad que hay una nueva literatura en Tavares, eso sí que lo podemos decir con cierto énfasis. ¿En qué consistiría esa nueva literatura? En que el hombre, efectivamente, abandona cualquier pretensión de género y sabe atravesar de una manera muy inteligente, muy sensible, pero también muy efectiva, varias disciplinas. El hombre sabe atravesar la historia, sabe atravesar la filosofía, por supuesto, la poesía y mucho más, la literatura en grandes términos. Por eso creo que nos gusta, porque, mire, hay algo de esta literatura de Tabárez que la tenemos en la punta de la lengua, pero que seríamos incapaces de formular por nosotros mismos. Como bien dijo Roberto Arlt, muchas veces la escritura es decir, pero si esto lo podría haber dicho yo. Exacto, exacto. Pero este hombre se ha tomado el trabajo de hacer breves conexiones entre tres mujeres y me parece que esa vitalidad que intenta demostrar cuando las cosas se ponen difíciles no sería tanto ese desafío al cual habría que enfrentarse, porque sabemos muy bien, querido sobrino, que mucha gente, demasiada gente, cuando la vida se le ha puesto difícil se ha muerto, y que por lo tanto esta idea que solo vivimos cuando la vida se nos pone difícil será un guiño, un llamado, ya no a la solidaridad, sino a la vitalidad. Es casi un tango, pero en negativo, ¿no? Me parece lo de Tabárez, porque esta idea de que solo empezamos a estar vivos cuando deja de ser fácil tiene como una carga de que la vida es llevar mochilas, pero por otro lado no tiene la oscuridad de la nostalgia tanguera. ¿Cómo se llama, querido sobrino? Le voy a hacer una pregunta invalorable. Los tangos que se cantan en Portugal sin que se sepan que son tangos. Fados. Muy bien, querido sobrino. Gracias. El fado lo que tiene es justamente un giro copernicano, podríamos decir, casi crucial a la idea de la tristeza. Tío, yo tuve una suerte de que usted sea mi tío. ¿Cómo le explico? ¿Quiere tiarse conmigo? Me encantaría. Escúcheme una cosa. Vendamos lo que sigue. Bien, en la próxima media hora, querido sobrino, sí, vamos a tener el está bien o está mal. Ajá. A partir de preguntas y sugerencias de oyentes. No te lo podés perder. No te lo podés perder. Luego Jaime Sabines, luego emocionante con Gonzalo Tabárez. Ah, qué profundo. Y terminamos, si seguimos el rumbo de lo planificado, con Poemas pésimos, pérfidos, putridos. Divertidísimo. Bien, sobrino, me parece que usted como comentador de programas es inútil. Muchas gracias. Por favor. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo. ¡Qué claridad tu rostro! ¡Qué ternura de luz ensimismada! ¡Qué dibujo de miel sobre hojas de agua! Amo tus ojos, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Tío, haciendo caso a ese eslogan tribal, a ese concepto de apagá la tribu y hace tu radio, y de Radio Sin Oyentes, es que hemos abierto un espacio a la participación directa de los radioescuchas de Preferiría No Hacerlo. Con lo que quebramos este nefasto ciclo del neoliberalismo, porque aquí es donde se interrumpe esa lógica perversa. De emisor receptor, usted lo sabe muy bien. Ahora se dio cuenta una cosa curiosa, ¿no? Terminamos con lo difícil cuando se pone difícil es cuando comienzo a vivir, y apareció Jaime Sabines hablando de la vida, de la vida, de la vida. Y fue aplaudido por millones de mexicanos, etcétera, etcétera. Pero este es el momento en el cual nos ponemos los pantalones largos, dejamos la bebida y contestamos de frente o tres cuartos perfil, fondo blanco, a las preguntas que nos llegan, en este caso, dos de Mirka y un anónimo o anónima que obviamente no quiere ser reconocida. Comencemos con la pregunta de Mirka, que nos cuestiona acerca de saber si está bien o está mal no sentir amor por la madre, sino solo un respeto de mandatos. Y cita a Camus en El extranjero, ¿verdad? Que es de ahí donde lo ha tomado, pero creo, querido sobrino, que está muy mal todo esto. Porque la pregunta de Camus enciende una oposición falsa, que es o la quiero o la respeto por mandatos. ¿Y hay cariño y respeto simultáneos, dice usted? Yo creo que hay momentos. La relación con una madre siempre es un océano. Los de su época siempre son así como de decir momento, ¿no? Como que el acontecimiento es lo único que importa. No, ¿sabes qué es lo que le importa? La vida no se construye de retazos, tío. Digámoslo de una vez. Tiene claro, una integralidad. Pero eso lo dice usted con su corta edad. Cuando uno ya pasa la barrera de los 50, lo que siente es que si no cuenta la vida por sorbos, se atraganta inmediatamente. Pero usted no tiene una vida, tiene un bricolage, entonces. Exactamente, una colcha de retalios. Pregúnteme. Sobrino, también de Mirka, ¿está bien o está mal preguntarle o preguntarnos cuáles son las razones del está bien o está mal? No. O del bien y del mal. Está mal preguntar por los motivos. O más allá, claro, del bien y del mal. No estamos preguntando por los motivos de las cosas. Acá no nos importan los motivos de las cosas. Somos de la era del bricolage, mi tío y yo, que nacimos ambos en la década del 60. Sí. ¿Sí? Sí. 60. Es que no nos preguntábamos los motivos de las cosas. Las cosas fueron dadas de un modo y respondemos a los acontecimientos, a los efectos de lo que ya está dado. Lo único motivo que conozco es lo emotivo. Ajá. Y lo otro que conozco como motivo es lo inmotivado. Sí. Entonces no hay motivos. Hay lo emotivo y lo inmotivado. Usted cada vez más se parece a un emo del abasto, tío. Déjeme preguntarle por último si está bien o está mal que uno pueda desear al hombre de su prójima, ya que la Biblia dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Sí, de tu prójimo, no de tu prójima. Además habría que ver cuánto el prójimo es próximo. Uh-huh. Esa es una diferencia que conduce inevitablemente a saber si algo está bien o está mal. Ay, puede haber un prójimo absolutamente distante que no nos interesa en lo más mínimo y puede haber un prójimo próximo. Sí, claro. ¿Me entiende? En ese caso yo cuidaría las formas. Por ejemplo, le diría, discúlpeme usted, lo he querido mucho todo este tiempo, pero me voy con su marido. Tío, me acabo de dar cuenta de algo y disculpe que interrumpa el relato de lo que veníamos construyendo, pero esto de que próximo es cercano y también próximo es siguiente. Exactamente. Lo que sigue, el próximo marido. A ese sí lo podés amar. Claro, eso está bien amar al próximo marido. Al prójimo está mal, pero al próximo está bien. Con el prójimo hay que tener una relación de confianza. Ajá. Y con el próximo una relación de total amor. A uno le pedís plata y con el otro la pasás lindo. Y con el otro te vas de vacaciones. Te das cuenta cómo funciona. Bueno, espero que la anónima se sienta respondida. Somos amigos personales del grupo El Bicho, por eso los pasamos todo el tiempo, todas las noches. Muy bien. Las tardes que se me olvida de respirar, vente donde me siento mejor, tengo ganas de correr. Yeah. Frase de la chapa. Y mientras llueve en Medellín, estamos compartiendo las breves notas sobre las conexiones de don Gonzalo Tavares. Los pensamientos habitan el tiempo. Utilizan el tiempo para existir, tal como el fruto utiliza el árbol para existir. No hay suelo donde se apoyen los pensamientos, a no ser que consideres el cerebro una institución compacta de donde las cosas no caen. Escribir, dibujar, son ocupaciones evidentes del espacio parco que es una hoja, pero es un espacio. Una idea no dibujada ni escrita no ocupa espacio, ocupa tiempo. Una idea no tiene lado derecho ni lado izquierdo, no tiene peso, volumen, forma o color. Una idea tiene segundos, minutos, a veces horas, o días enteros, meses. Una idea no tiene lado derecho ni lado derecho. De noche, Lilith era una mujer que hacía ruido con las ideas. Molestaba a los vecinos. Baja el volumen de las ideas, dijo alguien. Una idea alta, una idea baja. Lo interesante en la inteligencia es el modo como ella sujeta cualquier objeto. Las cosas no tienen apenas un asa, como las tazas de café. Una mujer que hacía ruido con las ideas. Las cosas del mundo son asibles por todos los lados, en todos los tiempos y por los más extraños instrumentos. Desde la mano a la pinza, a las diferentes tenazas, podemos ser sujetados por todos lados, como si fuésemos locos o dejásemos que los otros lo fuesen sobre nosotros. Podemos ser sujetados por todos los lados. ¿Quieres ser loco sobre mí? Es el permiso más generoso. Puedes ser loco a gusto. No le contaré a nadie. Solo las grandes amistades permiten la locura. La locura como prueba. Aún no sé si eres mi amigo, pues aún no me volví loco. ¿Quieres ser loco sobre mí? Es el permiso más generoso. Puedes ser loco a gusto, no le contaré a nadie. Solo las grandes amistades permiten la locura como prueba. Aún no sé si eres mi amigo, pues aún no me volví loco. Fuimos buscándonos, lejos de aquí, bajo la sombra que trajo el sol. Ropa tendida, que seca el aire. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, Diego Jaime Sabines, digo, es Clear. A veces no entiendo por qué hay que hacer cosas. Entonces dejo caer los platos y el piso se vuelve un festín. Barreré más tarde preguntándome qué pensaba cuando dejé caer todo. Claro, cómo me hubiera gustado no hacer un programa sobre Tavares y las breves notas sobre las conexiones. Sino sobre este poema, ¿no? No, justamente porque la proximidad con esa literatura que acabamos de mencionar hace que lo que hagamos ahora sea un poco, yo te diría, entre desopilante y monstruoso. El hagamos me gusta que se incluya entonces en lo desopilante y en lo monstruoso. Por no decir haré, porque usted sabe que yo primero respeto sus barbaridades y después sojuzgo mis pesimidades. Excelente. Le quiero hacer dos comentarios sobre su bello poema, y le diré bello por una simple razón. Ese a veces que usted pone me tiene harto. A veces. Me tiene harto la veces. Empieza con a veces. Sí, basta de a veces, querido sobrino. ¿Qué? ¿Usted dice que yo arranque directamente? ¿No entiendo por qué hay que hacer cosas? Claro, ¿cómo a veces? No entiendo. ¿Y otras veces qué? ¿Otras veces usted se vuelve dócil a todo lo que hay que hacer? Sí, claro. Ay, querido sobrino. Yo lo reconozco, no como usted, tío Careta. Estamos hablando de usted ahora, le pediría, por favor, 30 segundos de silencio. Bueno, tacho el a veces. Quítela a veces. La primera persona... Se piensa que siempre vive en la excepción, él. La primera persona de sus poemas me preocupa. Sí, ya sé. Pero ¿sabe por qué me preocupa? No tanto por el yo. ¿Pero qué quiere? ¿Que ponga en una tercera? Porque usted quiere que yo ponga en una tercera del singular. No, le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué me preocupa. ¿Qué quiere, que sea como Maradona? No me preocupa literariamente. Me preocupa hogareñamente. Ok. Y esto es... Si usted dice que es usted al que le pasa esto, sí. Yo me preocupo inmediatamente por su piso, querido sobrino. Claro. Y su piso lleno de lo que me estoy imaginando sería un desastre a la vista de todos nosotros, sus familiares. Le recuerdo que usted conoce muy bien el piso de mi casa. Efectivamente, nunca supe si ya era así, si había nacido de esa manera o si usted en su arte snob arquitectónico había implantado esa seguidilla de fideos, batatas y hortalizas. Solo le recuerdo que en sus habituales tropezones, tío, sí. Mi suelo lo encontró algunas veces. Es verdad, abrazado a su gata. La próxima vez lo voy a pasar a tercera del singular. Acuse a otro. No entiende por qué hay que hacer exactamente. Cosas. Entonces deja caer los platos y el piso se vuelve. Se le ensucia. Barrerá más tarde. En la literatura, haga que a los demás se les ensucie el piso. Me encanta. Porque si a usted ya se le ensucia el piso, sí. En la realidad, claro que no, imagínese sí. Usted también con la literatura. Déjelo en paz a su piso, píselo y ya está. No poemas, poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de ese tío mío que girará mañana junto a mí por el conurbano bonaerense Carlos Escliar. En la Universidad de La Matanza. Ahí estaremos, ¿eh? Haciendo el programa de 7 a 8, 8 y media. Esto es terriblemente cierto. Es terriblemente cierto. Escúchame el siguiente poema que pertenece a la tercera saga de esta ráfaga poética que me envuelve. Ah, hay una saga. Hay una saga, sí. Sagala de acá. Es que es poesía turca la mía. Ajá. Bien, ahí va. Podría haber incluso dos abismos. No apenas la célebre muerte de acicalado luto o la tristeza, hija madre de sus lágrimas. También la memoria sin pies, absuelve rápido su repetido olvido. ¿Cómo es una memoria sin pies? La memoria sin pies, la memoria que no está puesta sobre la tierra, ¿me entiende? Ah. Igual, usted sabe que cuando yo publico poemas hay una nota al pie de página explicando absolutamente todo. Sí, ¿no? Por ejemplo, repetido olvido, ¿no? Su repetido olvido, por ejemplo, acicalado luto. Ahora, usted nunca pisa en la tierra. Yo no sé para qué aclara el sin pies. Si no hay ni una palabra de usted que se encuentre en el barrio no, del Once. No es sin pies, es cien pies. Ah, cien pies. También la memoria. Porque veo que la memoria la es como memoria un bichito, cien pies. ¿No? La memoria cien pies. Usted tendría que escribir cosas así, como más explicaciones de derechos humanos para niños en libros pedagógicos. La Perdón, memoria es como un cien pies. ¿Usted cree que yo no lo he hecho? Bueno, tendría mucho trabajo en este momento haciendo algo así. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Y el señor Tomás Baiguera dice: personalmente me gusta más el poema de Diego que la idea de Tabárez sobre la cultura como un alejarse del acontecimiento, de que conozco porque me alejé. Sin duda que frente al conocer en ese sentido, prefiero la santa ignorancia del amor y el placer. Abajo la coartada de lo trascendente, ahora quiero el revulsivo acontecimiento de un abrazo. Me refiero a la inmanencia de la carne, sí, pero a los ojos de quién acontece el acontecimiento. Ese es un problema, querido Tomás. Le voy avisando que si usted pide un abrazo, la proximidad le impedirá saber quién lo está pasando. Muchos aplausos para haberle dicho tío Careta. Se ve que hay gente que tiene cosas guardadas para con usted. Mucha gente que no me lo ha podido decir de frente, me lo dice a través suyo, querido Sofía. La semana que viene inauguramos sección que es La Gente No. O dígale al tío a través del sobrino. También. Yo, sí, me prendo en esa. ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos por aquí? Mensajes de las queridas personas que hacen su propio programa a través de Facebook. Y nos hemos enterado hoy, por ejemplo, que llovía en Medellín. A Pescado Rabioso le gusta eso de ser loco a gusto. Sí, a mí también me gusta. Por eso es mi amigo, ¿verdad? Sí, me gusta ser loca a mi gusto, dice Claudia, y a otros les gusta y comparten también mi locura. ¿Y cómo se llama la institución donde están todos ustedes, querida Claudia? Perdón. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas de Preferiría No Hacerlo para escucharlos cuando quieran. De todas formas, si tengo 30 segundos, sí, diré algo sobre la esclava Tracia. Sobre la esclava Tracia. ¿Esclava Tracia? ¿Usted sabe que Tales de Mileto iba mirando a las estrellas todas las noches y se cayó en un pozo? Sí. ¿Conoce esa historia? Sí, usted me la contó. Y que entonces la esclava Tracia dijo... Se rió mucho y de tanto mira para arriba, no mira lo que tiene adelante. Ja, Por lo tanto, yo haría un abrazo repartido así. Abrazo separación. Uh-huh. Abrazo separación, abrazo separación. Bien, me gusta. Tomás, le hago otra sugerencia. Cuidado con la inmanencia cuando se vuelve permanencia. Cuidado. Nos podemos ir ahora. Mañana vamos a estar en la Universidad de La Matanza, a los que anden por el barrio. Pueden pegarse una vueltita a 7 de la tarde, que vamos a hacer Preferiría No Hacerlo para un grupo de colegialas. Sí, 700 colegialas van a estar esperando este programa en el que hablaremos de educación sexual, formas de prevención y, sobre todo, formas de recuperación. En la continuidad de La Tribu ya viene el bicho reactor. Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Vamos, tío, dale. Yo vengo de un país de últimas huertas y recuerdos. Quédate, arrastro, sin sentidos de por favor. Vamos. Primero gira hacia la derecha. Bajo la última lluvia, y el cielo de las tardes, vibrando de campanas invisibles. La Tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.